banda Juventud, que hay mucha juventud aquí. Molt bona tarda a tothom, què tal? Benvinguts a aquesta edició especial d'Especialistes Secundarios a la Gran Caena Ser, el dia de Sant Jordi. Un fort aplaudiment, que es vegi que aquí tenim placa. Clar que sí. El Madison Square Garden del carrer Casp. Que maco que és fer el programa un dia com aquest. Deixa'm primer saludar a la gent que fa possible que això soni com ha de sonar. Primer el Jordi Pou, que el Jordi Pou està en lleig, que no hem volgut que surti aquí fora. No el volem ensenyar, no? Està sota, el Jordi Pou és la persona que està a les vies de so. I aquí fora tenim el José María Sendra i el Rafa Meneses. Saludos, Rafa Ic. El cantante de Scorpions. Les dues persones que estan fent... Venido menos, però sí. Bueno, dit això, us sembla bé que comencen el programa o no? Sí. Pues vinga, va, que comença el programa. Fot-li, Jordi. És un dels dies, el dia de Sant Jordi, més romàntics de l'any, juntament amb la final de la Champions. Jugui o no jugui el Barça, això és igual, no? Però què passa? Hola, què passa? Tenim l'espontani borratxo ja aquí. Hola, amic, què tira? Despedida solteros, jóvenes, però... És un dia molt maco, però avui volíem parlar de la cara B d'aquest dia de Sant Jordi, no? Volíem parlar dels que viuen el Sant Jordi d'una manera trista, dels que no tenen parella, perquè tenir parella és molt important en un dia com avui. Ens acompanya el Panocho. Hola, Panocho, què tal? Hola, què hay? Buenas tardes. Panocho, tu no tienes pareja. No. Nadie a quien regalar una rosa. No. Y esto es muy triste realmente para un día como San Jordi, ¿no? Pues un poquito triste, sí que sí. Pues ves aquí todo el mundo que tiene pues a un chati o un chato en del brazo. Todo el mundo ha pillado cacho, sí. Llevan un libro, llevan una rosa y tú estás así a dos velas, ¿no? Digamos. Bueno, pero debo dar una buena noticia a toda la peña, porque esto era así hasta hace un ratito, pero creo que mi suerte está cambiando. Anda. Espera, quería comentarle eso porque mientras estaba aquí pelando la pava antes de empezar el programa, antes de que acabara la hora L. Sí. Te está observando desde hace un ratillo y veo que les está tirando los trastos a todas las mujeres que están aquí sentadas, todas las oyentes que han venido al programa. Sí, ¿no están parado, todas ¿no? muy buenas, ya. Debo decirle, mucho mejor que los oyentes de la COPE, ¿sí? Y que llevan todas pendientes de eso de Perla. Sí, la verdad, y la verdad te he visto mucho rato comiéndole la oreja a una en concreto. ¿Te ha gustado? Te ha hecho tilín una, ¿verdad? De las sí. que está entre el público, ¿verdad? Es una que está allí, esa señora. La que está saludando, la, ¿no? Ah, puñetera, ¿eh? La señora del pelo blanco. Ponte la mano, por favor, señora, que la gente la vea. Esa señora, ¿te ha gustado? A mí me parece muy guapa, no sé a vosotras, a mí me parece... Y he estado hablando con ella y nos hemos hecho tilín, y ahora cuando acabéis el programa hemos quedado para irnos juntos a darnos besos al rompebolas. Rompeolas. Al rompeolas. Bueno. No, rompebolas. Rompebolas, que hay unas piedras así en puncha que... Bueno, a ver, no vayas tan rápido, Panocho, quiero... Bueno, igual tu gozo cae en un pozo, porque también hemos invitado a un escritor que está aquí con nosotros para que nos hablara de su nuevo libro, Mierdas de Oriente. Uh-huh. Pero está aquí sentado y no estás muy conforme con lo que está diciendo Jesús Pargüeles. Hola, ¿no? Bueno, pues no. ¿Qué pasa? ¿No te convence lo que dice Panocho? No, ¿verdad? Vamos a ver, que esa señora... Estás un poco cabreado. Hombre, que esa señora del pelo blanco con la que ha ligado este tío es mi madre. Vamos a ver. Esta señora es tu madre, ¿no? Sí, tiene 78 años. Vamos a ver, no está para estas cosas. A mí me ha dicho 75, pero no te preocupes, porque de momento le he respetado mucho. Pero sí le ha tocado las tetas. ¡No, señor! Que se ha visto. No le he tocado las tetas, le estaba colocando bien el fular y sin querer a lo mejor le he rozado, pero no le he tocado nada. Es una cosa, Jesús, ahora que ya os conocéis, bueno, parece ser que tu madre acepta la relación con Panocho. Quiero decir, los dos son mayores de edad. Ella es más mayor de edad que él, pero bueno, quiero decir, deberías aceptar la relación. Es San Jordi, el amor is on the air, vale. El amor está en directo ahora mismo. Ya, bueno, pues entonces acepto su relación, pero quiero que mañana me lleven al cine y a comer un helado. Anda. No te preocupes, Jesús. Estás el caprichoso, el niño. No te preocupes, el fin de semana te llevamos ahí las fantasías. Y a comer helados. Y a comer helados también. Pero escucha, una cosa, esta noche yo voy a ir a dormir a casa de tu madre y la tuya. Para juntar las camas. Vale, sí. Bueno, pues no quiero hermanitos, ¿eh? Bueno, no te preocupes, si no quieres hermanitos, corre que hay detrás de una farmacia y compras condones. Y os vais al rompebolas, ¿no? Y nos vamos al rompebolas. Yo creo que este es el momento ideal para dejar aquí la historia, porque está quedando aquí arriba, ¿no? Está quedando bonita, ¿no? ¿No creéis? Sí, mi libro es una mierda, total no podemos hablar, ¿no? Mierdas de Oriente, si alguien quiere comprarlos, Jesús o Panocho, ahí están las librerías, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, pues... Creo que me he precipitado porque hay un montón de tías más buenas también. Sí, bueno. Luego sigo hablando. Ahora lo habláis. Un fuerte aplauso para los dos, gracias. Gracias. ¡Feliz San Jordi! Especialistas secundarios. Un programa de Dlisa, de muchísima Dlisa. És una data molt especial. Celebra-la amb la ràdio. Avui, dia de Sant Jordi, regala't el cumpleaños secreto, la nova novel·la de Kate Morton, i després vine a la ràdio. L'editorial Suma de Letras i Ràdio Barcelona, Cadena Ser, tenim un regal per a tu, un llibre. Podràs triar un dels quatre títols més destacats de l'editorial Suma de Letras. Només has de passar de 10 del matí a 7 de la tarda pel vestíbul de Ràdio Barcelona, carrer Casp número 6, amb el llibre El cumpleaños secreto. No t'ho perdis, aquesta promoció és limitada. Grans fites d'abril per Ford. A l'abril de 1961, Yuri Gagarin esdevé el primer ésser humà que viatja a l'espai. A l'abril del 2013, Ford posa a la venda el Ford Fiesta per 8.490 euros. Amb aire condicionat i 5 anys de garantia. Un preu com aquest farà història. Ves al teu concessionari Ford abans que s'acabi l'abril. Xarxa Ford de Catalunya. No te pierdas la noche más emocionante de Miguel Poveda. El viernes 3 de mayo a las 10 de la noche, el Pabellón Olímpico de Badalona acoge el homenaje de su ciudad a uno de los artistas flamencos más universales. En las fiestas de mayo de Badalona, Miguel Poveda en concierto. Compra ya tus entradas en Ticketmaster.com. Emocionate y disfruta de la noche más emotiva de Miguel Poveda, con la colaboración del Ayuntamiento de Badalona. De Barcelona, la ràdio al carrer, dia de Sant Jordi, és un dia realment maco i especial, i ara sí que tenim un escriptor. Al programa ens acompanya el senyor José Francisco Ruiz. José Francisco Ruiz, muy buenas tardes, bienvenido a esta fiesta, ¿no?, de la literatura, a esta fiesta de la democracia. Pues la verdad que sí, que muy buenas tardes a todos. Buenas Encantado tardes. De estar aquí con ustedes. Está muy bonita Barcelona hoy. La verdad es que es precioso. Este viento por detrás. Sí, maravilloso, sí. Se cae el panel a avisar, por eso. Sí, bueno, la fiesta del libro, ¿no? Es estupenda para un escritor como yo, tan maravillosa, tan llena de rosas, de libros, de gente, solecito. Yo voy trempado todo el día, un día como hoy. La verdad es que precioso. Tengo priapismo y todo. Sí, sí, no, doy fe de ello ahora mismo. Bueno, J.F. Ruiz, José Francisco J.F. Ruiz, vino con un libro bajo el brazo, un libro que, por cierto, no nos has traído. No, porque no me gusta presumir de libros. Los demás escritores van todos con su libro, a mí no me parece que eso sea necesario, ¿no? Son unas mierdas, claro. ¿No? Claro, además la gente normalmente no ha escrito un libro y parece que yo vaya presumiendo, ¿no? Entonces, no. Espero vender algo más que el último que hice y punto. No me preocupa mucho. Bueno, no te preocupes, porque afortunadamente el servicio de producción del programa nos ha proporcionado tu novela, la novela de J.F. Ruiz, Zafón. Zafón. Este es el título, Zafón. Zafón. ¿No? Me llama la atención en la portada que J.F. está en pequeñito. En pequeñito. Ruiz en grande y Zafón, el título también. Más grande. Bueno, un poquito tema de diseñadores de portada, ¿no? Sí, pero algún mal pensado igual dice que esto es una manera rastrera y penosa de pillar lectores que están un poco despistados. No. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué? Por lo de Ruiz Zafón. Claro, pone Ruiz, no. Oye, sé. Eso es una tontería, pero bueno, sí que creemos en la editorial y yo mismo que la portada con ese diseño del apellido en grande y el título en grande, pues tiene bastante gancho. Ya. ¿Y la elección de Zafón? Sí. Como título, no tiene nada que ver que tu apellido sea Ruiz. No tiene nada que ver, ¿no? Para nada, no. Zafón viene a ser el principal tema de la novela. Zafón, vale. ¿De qué va? Sí, eso. ¿Qué es Zafón? ¿Qué? Zafón. Bueno, mejor dicho, ¿quién es? ¿Quién es? Zafón es el nombre de un guerrero uzbeco. Pinta bien. Que perdió a sus padres por cosas dramáticas y se hizo medio cátaro y templario. Y quiere conquistar Roma con la ayuda de su espada y de su inseparable caballo que se llama Zafón también. Ah, Zafón. Zafón era el guerrero, ¿no? No, Zafón el caballo. No, Zafón has dicho que era el guerrero, perdón. Y también el caballo. Caballo Guerrero. Me va a decir a mí quién es Zafón en mi libro, si lo he escrito yo. Zafón el guerrero y el Zafón caballo. ¿Qué es Zafón? A ver, los caballo. Dos. No, pero ¿qué es Zafón? Los dos son Zafón, el guerrero y el caballo. Y también es un baile típico de aquella época, el baile del Zafón. El baile del Zafón. También el Zafón es un artilugio que sirve para servir la sopa sin que caigan tropezones. Todo la y época. También es un tipo de lucha cuerpo a cuerpo, el Zafón. Uh-huh. Es una comida, el Zafón en adobo. Está muy rico. Es un vino con Zafón. Uh-huh. El Zaifón. Sí. Un artilugio de comunicación de la época catariense y... Bailemos el Zafón. Zafón, Zafón. Pero una cosa, estoy echando un vistazo así a la novela y es que todo es Zafón, Zafón, Zafón. Zafón, Zafón, Zafón, Zafón, Zafón, Zafón, a saco, ¿qué tanto a saco? A saco, todas las páginas hay Zafón. Yo creo que la gente pide Zafón, el público quiere, demanda más Zafón. Y eso está claro y nosotros le damos Zafón al público y ya está. No, ya. Y no bueno, me toquéis las pelotas. No, tranquilo, te cabré. Bueno, está aquí con nosotros tu editor. Hola, buenas tardes. Está diciendo que sí, con la cabeza, ¿está así? No, bueno, estoy así sí, porque estoy escuchando musiquilla aquí por los cascos, pero cuando algo me gusta, hago que sea así con la cabeza. Cuando algo me gusta, es música, pero a J.F. Ruiz le tengo que decir que no. Le dices que no, que no, no. Eres mi editor, me dices que no a mí, a tu editor, a mí, me dices tú a mí no, que yo no. Vamos a ver, esta tarde vas a firmar al lado de Ruiz Zafón. Sí. El auténtico. El auténtico y se va a cabrear, entonces. Tema la leche, ¿eh? Sabíamos que esto podía pasar, que las coincidencias que pudieras estar tú con Ruiz Zafón. Antonio, pasamos al plan B. Ya, bueno, sí, pero refréscame la memoria, ¿qué era el plan B? El plan B es que yo me voy a casa y que Ruiz Zafón firma mis libros como si fuera yo. Ya. Nadie se va a dar cuenta porque va a firmar tantos que tampoco se vamos a ver, es que mi plan B era distinto, o sea, bueno. ¿Pero tu plan B cuál era? Consiste en que yo tengo un remo en casa, ¿no? Entonces yo voy a buscar a Ruiz Zafón. Le damos con el remo en la cabeza a Ruiz Zafón, porque es cabezón, y tú te sientas en su lugar de va a firmar. Remazo en la cabeza a Ruiz Zafón, entonces yo me siento. A mí me gusta más tu plan. ¿Dónde prefieres va su plan? Vale, su pues plan, sí, de verdad. Voy a buscar el remo a casa, que tengo unos cuantos. Sí, ¿vale? No, venga, te... vale, pues nada, pues hoy puede ser un gran día para vosotros dos. Perfectamente. Sabéis, ¿no? Yo un día como hoy pienso que es mejor estar en casa bebiendo whisky y viendo Friends. Pero bueno, vosotros estáis aquí, vosotros sabréis. Muchísimas gracias a los dos. Un aplauso. A J. Ruiz Zafón. Especialistas secundarios, un programa lleno de sorpresas. Jardiland, porta la natura a casa teva. Al jardí, a la terrassa o al balcó pots fer el teu propi hort, cultivar plantes o col·leccionar flors exòtiques. Amb Jardiland costa molt poc i és molt fàcil. I no et perdis els nostres cursos gratuïts per aquesta primavera. Jardiland a Gavà, Mataró, Sant Cugat i Cubelles. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Planeo.es te recomienda hoy. Descubre la gastronomía africana sin salir de Barcelona con África Tamarane. Delicioso menú degustación de tapas africanas para dos personas por solo 19,80€. Planeo.es. Cuando pagas menos, disfrutas más. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería vivir sin enfermar? ¿Sabías que tu cuerpo está diseñado para curarse a sí mismo? ¿Quieres adelgazar de forma saludable? Descubre todas las respuestas en el libro que revolucionará tu forma de ver el cuerpo humano, la medicina y la salud. La enzima prodigiosa, publicado por Aguilar. Black coffee, love the hand-me-down brew. I'll never know a Sunday in this weekday room. Ahora sí. Ahora sí. Amics, amigues, jo crec que arriba el moment estel·lar del nostre programa, que no és altra que el de comentar com és la vida a Bracafé. Sí, espera, vosaltres... miro cap allà, a la vostra dreta. Sí. Veieu que posa Bracafé, eh? Mm-hmm. Saludeu tots a la Paqui. Hola, Paqui! Hola, Paqui! Paqui. Bravo, Bracafé! Bravo, Paqui! És que, però, la Paqui m'ha dit avui, estava tot neguitosa, i m'ha dit, escolta, hi ha gent que ve al Bracafé i pregunta per la Paqui, perquè es present... Aviam, la gent es pensa que la Paqui és un personatge inventat. No ho és. No és un personatge inventat. La Paqui existeix, és de carn i ossos, vaya. Però la Paqui també és una metàfora. Sí. Sí. La Paqui són tots, fins i tot el senyor gran que porta ulleres també és la Paqui del Bracafé. Sí. Tots som Paqui. Bueno, de fet, vosaltres avui ja podeu observar en directe com és Bracafé. Hem estat molt de temps parlant de Bracafé. Jo crec que es confirma que és com la Torre Pisa de Pisa, que és com la Torre Eiffel de París. Uh-huh. Bueno, jo crec que és més maco Bracafé que la Torre Eiffel de París. Jo crec que és un monument d'aquesta ciutat ja, no? Sí, sí, sí, sí o no? Sí, sí, sí. Sí, o no? Sí. ¿A qué sí? Y avui, un día como avui... Una señora que dice que no. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué amarga esto? Es más en espresso. Es de Brax. Ah, es de Josh Clooney en espresso. Váyase para allá arriba. Váyase, váyase. A hacer cola. Venga, hombre. Joder, la fiesta. Escolteu, que avui és un dia ideal, que esteu passejant per la ciutat i anar a un bracafé. Hi ha molts bracafés repartits per la ciutat. Aquest no és l'únic, potser és el millor, però no és l'únic. Entreu a bracafé.com, ara que tots teniu smartphones, i busqueu el bracafé que està més a prop del vostre camí. De fet, jo crec que falta a la ciutat de Barcelona una guia turística, alguna companyia que es dediqui a ensenyar per Barcelona i per Catalunya tots els bracafés que hi ha. Ahí has dejado esa idea, Íñigo. Eh? Per los guiris, per los guiris que vayan viendo bracafés. Bueno, venga. Bracafé.com. Clap your fingers. Vamos, ese ritmo vacilón. Parecéis negros, lo lleváis en la sangre. Parecéis negros con las manos en grilletes, ¿eh? ¿Qué tal, amigos? Ay, qué alegría me da esto. Poncho, ¿qué tal? Sí, sí, sí, yo conocí... Sí, San... me recuerda a Giorgio. ¿A aquel? ¿Este día? Giorgio, era un griego que griego. Conocí. Sí, bueno, en Sitges, ¿conocéis la playa de Sitges? Sí, sí, sí. La parte de detrás, que hay una especie de... Sí. En el rompebolas, igual. Arena, macho, de arena. Detrás, por detrás, más atrás. Un hotelito. Más atrás del hotel. Ya, sí. El no sé, montaña. El descampado. Ah, va, descampado. Donde muere gente. Ahí conocí yo a Giorgio, y claro, desde entonces pues siempre me regala pues una rosa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Rincón Comercial, el espacio donde podréis encontrar las mejores ofertas del mercado para que todos juntos aquí presentes las bailemos. Hoy me acompaña un gran amigo, el personal trainer, además, Macareno, la persona que está haciendo que mi tren superior cada vez se parezca más al de un palomo. Pues sí, la verdad. ¿Qué tal, Macareno? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias. Un saludo también a toda esta gente que ha preferido venir aquí en vez de quedarse viendo un partido de la NBA grabado en casa. El señor Macareno es dueño de un taller mecánico. Así es, el taller mecánico Macareno, hijos reconocidos. Uh-huh. Está aquí mismo en Poplanou. Sí. Podéis pasar cuando queráis. Sí, y vosotros preguntaréis, ¿qué hace un día San Jordi, un Menda, con su taller de vehículos? Resulta que tenéis un servicio muy especial para el 23 de abril, ¿es así o no es así? Es así, efectivamente. Sí, macho, sí, en San Jordi nosotros cogemos todos los coches que tenemos dentro del taller para arreglar y los metemos para el fondo, para tener más sitio en el taller y así dedicarnos a arreglar las rosas y los libros que la gente nos va trayendo. Ajá, vale, de acuerdo. ¿Y son muchos los libros y las rosas que se estropean en un día como hoy? La verdad que sí, muchos. Piensa que hoy no es festivo, que la gente tiene que trabajar hoy, entonces tienen que compaginar la fiesta con el trabajo. Sí. Y eso estresa muchísimo, eso la mierda, a la gente vamos. Le cabrea. Hoy es el día de el libro, pero también es el día de métete la rosa por donde te quepa, claro. Es el día de los besitos, pero también el de te voy a quedar. Sí, es el día de ahora me traes rosas, ¿verdad? Claro, exactamente. Sí, vete con quien estabas. Efectivamente. Vete con quien estabas, ¿no? Exactamente. La verdad es que nadie se explica cómo un día como hoy no es festivo. Esto no, es otra cosa lo podían cambiar al día del trabajador, si total, ya. Sí, claro. Toda la razón, tal vez es verdad, esa tensión lleva a que se acabe muchas veces en patadas, peleas, empujones, y claro, las rosas y los libros se van rompiendo, se van deteriorando. No. A lo largo del día y las traen al taller. Vale, es por eso que en el taller os habéis decidido inaugurar este servicio que arregla rosas y libros en este día tan especial. Sí. ¿Y cómo lo hacéis? A ver, ¿qué hacéis? Bueno, aparte también tenemos un servicio de alquiler de rosas y libros por horas. Para muy todos bien. Aquellos que no les apetezca regalar una rosa o un libro, pues que lo alquile a su pareja. Ah, bien. ¿Vale? Que no lo dé en propiedad, que lo alquile. Ah, eso también nos lo piden mucho, está muy demandado. Pues luego la faena será convencer a esa persona para que vuelva al taller a devolver la rosa y el libro, ¿no? No hay problema, macho. Vosotros habéis prestado amigablemente. No hay problema, lo tenemos todo pensado. Si no vuelven esas rosas y esos libros, llevan un chip que emiten un sonido que solo los perros de nuestro taller oyen. Y si no vuelven, nuestros perros salen a buscarlos sin bozal. Al ataque. De acuerdo. Veo tenemos que está todo pensado. No, que está todo pensado. Bien. Macarenos e hijos reconocidos, no dejáis nada a la improvisación, ¿verdad? Al libre albedrío, claro ya. Que no. Y también modificamos rosas libros. Cosas, ¿eh? Así que si alguien tiene una rosa y la quiere de otro color, o más gorda, o alguien tiene un libro y, yo qué sé, le sobran páginas, o le quiere poner alerones, o luces, o le quiere poner, yo qué sé, trucarlo de 500 a 1500 centímetros cúbicos, o limarle el tubarro, yo qué sé, pues también lo puede traer a nuestro taller mecánico. O ponerle cristales tintados al libro, lo que queráis. Engordas rosas, ¿no? ¿Eh? Engorda borrosas también, sí. Y engordáis otras cosas también, ¿no? Todo lo que haga falta. Esto totalmente. Bueno, Macarena, hasta ahora nos has hablado de la teoría, pero nos gustaría saber cómo es realmente vuestro servicio por parte de la boca de algunos clientes, si te parece bien. Pues sí, pues sí. Mira, aquí hay dos clientes que hemos elegido al azar entre el público que han venido esta mañana. Y ese, sí, veo dos. Sí, ellos te podrán decir, habla tú con ellos. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted ha llevado al taller, ha llevado algo al taller de Macareno e Hijos? Yo he llevado un libro. ¿Has llevado un libro? ¿Qué le pasaba al libro? Pues se le habían caído algunas hojas. ¿Y cómo ha sido eso? Bueno, porque esta mañana he atracado una gasolinera y al seguirme a la policía pues he tenido que arrancar las hojas. ¿Para qué? Pues para que se tropezaran con ellas. ¿Con las hojas? Y así huir mejor, digo, tiro las hojas y se tropiezan. Que en un libro lo ve Espinosa. Bueno, no sé, yo no sé de qué era el libro, a mí me lo han regalado. Pues muchísimas gracias, caballero. Ahora esta amable señorita. Hola, señora, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Usted ha llevado algo al taller de aquí el amigo Macari, no? Yo una rosa. ¿Has llevado una rosa? ¿Y a la rosa qué le ocurrió? ¿Por qué estaba rota? Los pétalos se le han... ¿Pétalos? Los pétalos se le habían caído. Es pétalos, ¿eh? Pétalos, bueno, sí, se le habían caído los pétalos. ¿Y cómo se le han caído los pétalos? Pues esta mañana atracando una gasolinera, se me seguía la policía, pues he tenido que arrancar algunos pétalos para que se tropezaran con ellos la policía y así huir mejor. Vaya, es lo mismo que el señor. ¿Qué pasa, que vais juntos vosotros? Sí, nos llaman los Bonnie and Clyde y Samboy. Ah, los Bonnie... Ya lo habéis visto. Parecen atracadores. Fenomenales clientes, la verdad. Son tus clientes. Estamos, ¿no?, muy orgullosos. Bueno, atención. Gracias. Gracias, gracias. Es la primera vez que aplauden a unos atracadores. ¿Cómo sois, Barcelona? Deberían hacerlo más. Bueno, ¿tenemos atención, algo o no, sí, de regalo? A las 10 primeras personas que vengan al taller se llevarán un libro. Mi libro. En realidad es una guía de Barcelona. Se llama... ¿Cómo se llama la guía? 100 sitios que no hay que ver de Barcelona. Por ejemplo, dime uno. Por ejemplo, la calle Caspe. Ah. Perdona, pero la calle Caspe es bonita de aquí hasta aquí. Pero de este cartel para atrás, esto es un caponabos, esto es una explanada, es horroroso. Es como un cementerio, incluso hay muertos. Es horrible. Ciertamente es apocalíptico. Es una mierda seca. Pero este trozo es bonito. Ah, vale. Bueno, pues amigos, quien quiera este maravilloso regalo y quien quiera ya pues reservar hora del taller de hermanos Macarenos, hijos reconocidos y tal, por favor que llame a este número de teléfono que amablemente les va a dar Jordi Pou. Dale, cariño. 902-4033-32. Macareno, gracias. A ti y a todos. Estaban recordant ¿os acordáis del libro de Jazmín de Azahar? Sí. Jordi Pou, ¿tú te recordas del libro Jazmín de Azahar, verdad? Mol. Coño, bájate el volumen, tío. De Jordi Pou. Okay. Hola, ¿qué tal? Un aplauso para Jordi Pou. Buenas. ¿Tienes algo que decir, aparte de buenas? Mensaje de San Jordi. Y frescas. Vale, gracias. Escolta, Jordi, me agradaría sentir el anuncio de Jazmín, ¿saps? Vale. Porque es un día maravilloso, como vi. Es un libro que yo creo que es imprescindible. Vale. Yo sé que a tu t'agrada molt. Vale. Que l'has buscat. Sí, però antes vamos... Quan el tinguis m'avises. Espérate. Espérate, Juan. Espérate. Juan es impresionante. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Quillo, ¿qué hay? Un aplauso fuerte para... Me acaban de pasar. Espera, me acaban de pasar. Tengo el placer. Que tranquilo, bebe agua. Me acaban de pasar lo que son el número de asistencia al programa aquí de radio, así. Sí, y tengo el placer de anunciar que aquí nos habemos reunido. ¿Cuánto? Atención, 650.000 personas. Sí, gracias a todos, feliz año y próspero año nuevo, Quillo. Atenció, perquè... Bueno, avui hem convidat a Juan Impresionante, el nostre hiperbòlic amic andalús, perquè ja està, ell diu, ell assegura... Ja està, això. Que allà al seu poble també tenen una llegenda semblant... Gràcies, Jordi. Vale, bueno, pues contestem. No, pero estamos haciendo un programa en directo, Jordi. Bueno, vale, pero si digo una cosa, contéstame. No és moment de discutir, eh? Bueno, déjame ya. Escolta, avui el Juan Impresionante diu que ell té al seu poble la llegenda de Sant Jordi molt millorada. Nosotros també mucho mejor. Una història de dracs i històries d'aquestes. Pues claro que sí, es la misma leyenda de... Se parece mucho porque hay... Un dragón, vale. Hay una roza y hay un... Hasta aquí igual. Y hay un héroe. Pero, para empezar, el héroe nos... ¿Qué dice? Pero cuéntamelo todo eso después de la pulida. ¿Te parece bien o no? Vale, pero... ¿Te parece bien o no? Bueno. Así tú respiras, rearmas tus claro. ideas y vale. te ordenas, ¿de acuerdo? Vale. Venga, pero ahora estamos con Juan Impresionante. Vamos. Venga. Con la pulida. Jazmín de Azahar, la novela del año. Déjate engullir por un torbellino de emociones con la historia de Jazmín, una mujer humilde que en su mocedad debe hacer frente a las convenciones por enamorarse de un hombre de clase alta, y donde a pesar de la férrea oposición de la sociedad, los amantes deciden vivir su amor apasionado, un amor fruto del cual nacerán dos preciosos hijos, Marcelo y Felicia. Una novela donde explicará que la guerra se lleva al marido de Jazmín y las fiebres a sus hijos, y donde Jazmín decide recluirse en un monasterio y donde pasará los últimos años de su vida, y donde antes de morir pronunciará la frase: "Viví y amé, pero mi Jazmín siempre fue tu Azahar". Fin. Menudo coñazo esto, ¿no? Jazmín de Azahar, una novela que te sorprenderá, de María Jesús Pargueles. ¿Es Pargueles o Pargueles? Pargueles. Pargueles. Antigua RDA Editores, Editorial Mondanga. Juan, venga, ¿te has enfadado? No, ahora me he enfadado, pero hace que pienso que yo soy prioritario, ¿no? Al anuncio este que habéis vendido ahora. Pero bueno, el tema es la San leyenda... Jordi en tu pueblo y el dragón, a ver, ¿qué me cuentas? En nuestro pueblo el héroe se llama San Eusebio. San Eusebio, sí. San Eusebio, pero también hay un dragón. Venga, pues el tema del empezamiento es muy similar, porque es un dragón que secuestra a la princesa. El señor de allí detrás te escucha, ¿eh? No, además, vale, es un dragón. A ver, tenemos... si entro por Raku, que está por hacia arriba también. Sí. Entonces el dragón secuestra a la princesa. Lo que pasa es que el dragón nuestro es mucho más fiero. Es un dragón Pokémon, que está evolucionado a nivel destrucción masiva. Es capaz de tirar fuego por la boca. Sí. Tira flecha. Flecha. Tira dardo envenenado. ¿Qué más? Te sube la hipoteca. Venga. Te sube el IVA, un cabrón el dragón. Vaya. En el nuestro. Entonces tiene más mérito el héroe. Y te llama nazi. Sí, y te llama nazi. Es nazi puro, dice. Entonces San Eusebio se entera de que han secuestrado a la princesa. Vale. Cuenta, la princesa de era bastante tetona. Era... ¿Te gustó? Fue portada, ¿alemana? Sí, y fue portada en Interview en 1437. Rubia teñida, muy guapa. La cuestión es que va a buscarla al castillo. Sí. Donde tiene retenida el dragón. Vale. Sí. Pero va en un caballo blanco como... ¿Como San Jordi? Que No, en un caballo blanco no va, en un BMW M3 blanco. Vale. Va a pasar mandanga. Porque San Eusebio, aparte de ser héroe, también pasaba farlopa en el barrio. Entonces va con un... Él era camello. Sí, no, el M3 es el coche. Sí, el BMW, el clásico. Todos sabemos, cuando vemos un BMW M3, digo, mira, ¿a cómo tienes el gramo? Eso mismo. Bueno, pues entonces se presenta San Eusebio adelante del castillo. Sí, adelante del castillo, ¡ah, del castillo! Y le dice, al dragón le dice... Baja abajo. Baje usted ahora mismo. Y el dragón se asoma. Le llama de usted. Y dice: "Baje usted ahora mismo". Y entonces, no, me podría extender porque ahí tiene una conversación, pero el dragón baja. ¿Baja? ¿Y sabes cómo se enfrenta San Eusebio al dragón? Pues estoy en la espada. Nada de espada, nada de espada. No hay espadas. Nada. Se sacó San Eusebio el palillo que llevaba en la boca. Sí. Que lo llevaba hacía 2 años. Para sacarse los paluegos, sí. Sí, y eso se lo clava al dragón. Vaya. Eso tenía más infecciones. Como un dragón de Komodo. Y el dragón murió de tétano. El dragón muere de tétano y sífilis. A ver, San Eusebio. Con el palillo que tenía en la boca. Nada más que le hace así. Saga. Le hace la feta de Eusebio. Sí. Le hace so en el lomo del dragón. Sí. Y el dragón dice: "¿Qué hace aquí yo?". El lomo. Y le dice. Masó sangre. Y dice: "Espérate, vuelvo de aquí unos días, ya veremos cómo está". O sea que y el dragón San Eusebio era paciente. Dice: "Este héroe está chalado, este héroe es tonto". Pero San Eusebio, que era muy brillante hablando, sí, sí. Dice, dice: "Espéreme aquí, que yo me voy a repartir farlopa y yo vuelvo de aquí unos días". Y estaba el dragón envenenado. O sea, envenenado de la infección, como un dragón de Komodo. Sí, sí, vale, sí. Vale, o sea, San Eusebio tenía la boca de un dragón de Komodo. Tenía un montón de Manila. Eso no se lo come. Bacteria, ni sí. Eso no se lo come ni el ministro este que se come los yogures. El Cañete. Ni ese se lo come el dragón. La verdad. Bueno, Cañete sí. No. Cañete sí se lo come. Cañete se comió, le comió la boca a Eusebio. Cañete se come a la princesa, al dragón, a San Jordi, la lanza, el palillo, se come todo el castillo. La cuestión, o sea, el dragón empieza a tener fiebre y al cabo de unos días muere. ¿Y cómo...? La historia acaba la siguiente, que entonces el príncipe... ¿A cabo de unos días? No, el príncipe no. San Eusebio se casa con la princesa. Sí. Entonces monta una empresa. Vale. Y se va por la... Vende evento. Vende evento, va por las comunidades autónomas y va vendiendo trabajos que no hace. Y se lleva un pastón y ahora mismo San Eusebio está en el trullo. Ah, ya. Digas. Está en el trullo. Y la princesa... Ahí, la princesa, ¿eh? Está que entra, que no entra. Sí. Y esta es la historia en nuestro pueblo. ¿Y qué regaláis? ¿Libro? ¿Regaláis rosa? ¿De qué? Quiero decir, aquí en San Jordi regalamos libros y rosas y claro. Vosotros ahí, oh, ¿cuándo tradición? ¿Cómo celebráis en tu pueblo el San Félix? A los chicos les regalan copitas de ponche. Uh-huh. Y su flor. Y los chicas lo mismo. Ahí estamos de regalar poco, la verdad. Solo veis ponche, ¿no? Ahí estamos de... ¿Podíais regalar camisetas vosotros? No, pero sí, no di eso, que aquí el Juan Impresionante ha hecho unas camisetas en el taller donde dice que tiene a sus hijos. Son todos chinos, lo he visto. Bueno. Son todos chinos. Pero vale. Son como hijos para mí. Vale. Sí. Pues ha mandado a confeccionar unas camisetas de nuestras, de especialidad secundaria, y ahora las vas a repartir, ¿verdad? ¿Yo? Bueno, repartir, o tirar, ¿eh? Voy a tirar, y si llevaran piedra dentro, pues me da igual, vale. Pero la voy a tirar. Bueno, pues ahora repartiremos unas cuantas samarretas. Nos salta su de aquí, ya está sí. La punta arriba a las 2 de la tarde. Espero que eso sí, que se dice curla la historia. Muchísimas gracias por estar aquí. Una abraçada molt forta i feliç dia de Sant Jordi. Gràcies al Jordi Pou, que és el seu... Ojo, és el seu sant, el Jordi Pou. Ah, sí, felicitats, Jordi. Al Rafa. Gràcies. I al Cendra, i a tots vosaltres. Un petó molt gran. Apa! Adeu.